¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Como todos los lunes, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta hablar de ciencia y poner al alcance de todos el conocimiento que nos brinda su comunidad. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y ya comenzamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Como siempre, luego empezando, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Que pueden escribirnos al WhatsApp 5540-615459. Pueden encontrarnos en el Facebook y Twitter @lavoladoraradio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, ¿Qué ciencia con eso?, para que nos recomienden temas de los que les gustaría que platicáramos en los siguientes programas. Y ya para entrar en nuestro tema, seguramente ustedes saben que de forma ancestral muchas culturas han encontrado formas de cuidar a los integrantes de su comunidad y de velar por su salud tanto física como mental. A pesar de la proliferación de la medicina convencional, ¿a quién no le han recomendado alguna vez un té de pasiflora para los nervios, comer epazote para desparasitarse, un poco de sábila para algunas heridas de la piel o árnica para desinflamar algunos golpes? ¿Cuál será el secreto detrás de todas estas prácticas? ¿Qué les ha permitido pasar de generación en generación? De eso y mucho más nos platicará nuestra invitada de hoy, quien nos ayudará a entender qué ciencia con la medicina tradicional. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Lorena Noemí Alamilla Fonseca. Ella es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó el doctorado en ciencias en el posgrado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Actualmente es profesora de asignatura de la materia de Economía y Desarrollo Sustentable en la carrera de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM y donde ha impartido ya otras materias. También ha colaborado en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y de la investigación de su doctorado se publicó un artículo que se llama Leishmania mexicana Celded, Asher, by Cleocerrata Serrata, Learning from Mayan Hellers. Ya ha participado también en la CONABIO, junto con otros autores, en la publicación de capítulos del libro. Muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Es un placer tenerte por acá. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Tania. Bienvenida. Gracias. Ya comentamos que tu doctorado es en ciencias biomédicas. No sé si nos puedas comentar un poco en qué consiste este posgrado. Pues este posgrado es muy especializado. La verdad es que batallé un poco al cursarlo porque mi objetivo era pues de medicina tradicional, ¿no? Revalorar la medicina tradicional. E inicialmente iba a ser probando un extracto de una planta que utilizan en Campeche que se llama contrahierba. La especie se llama Pentalinon andreuxi, es de la familia Poscinaceae, no sé si algunos las han visto, son unas flores en forma de tubo, amarillas muy grandes y las hojas son también ovaladas, muy grandes. En el laboratorio donde estuve, que era el laboratorio de inmunoparasitología, lo que hacen pues es ver todas las funciones que tiene el parásito Leishmania mexicana en las diversas células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, Cuando yo entré, la propuesta era solo probar este extracto medicinal que lo obtienen de las hojas, porque en Campeche y en Quintana Roo lo utilizan para la picadura de las víboras venenosas. Entonces, esa como conocimiento tradicional, pues lo pasaron al laboratorio, hicieron el extracto, que es un extracto, pues muchas veces se pone a macerar las hojas, las flores, los frutos o los tallos en alcohol o algún otro tipo de solventes, y entonces lo que hacen es obtener este extracto y probarlos en las diferentes células, o probarlos en ratones, o probarlos in vitro en los parásitos directamente, ¿no? Entonces en Campeche vieron que sí tenía este efecto contra el parásito Leishmania mexicana. Este parásito lo que hace, lo inocula una mosquita que es muy pequeñita y no es visible para el ojo humano, se tiene que ver a través de un microscopio estereoscópico, y lo que hace es, con la picadura, inocula el parásito. Entonces este parásito lo que hace es desgastar la piel, ¿no? Desgastar la piel, se va como comiendo la piel, porque el sistema inmunitario lo que hace es efectivamente ir a atacar este parásito, pero el parásito, por así decirlo, tiene una evolución muy profunda y elevada, y lo que hace es como engañar a las células del sistema inmune, y entonces lo que hace es que, al estar más inflamado, pues el parásito se empieza a extender más en la piel, ¿no? Y entonces estas heridas, estas lesiones, cuestan mucho trabajo de cerrar. Sí se cierran automáticamente, pero cuestan mucho trabajo de cerrar, porque efectivamente el sistema inmune está debilitado, y entonces las personas pues que carecen de una buena alimentación, les cuesta mucho trabajo que se cierren estas lesiones. Bueno, ya di así como la parte amplia de lo que se supone que yo iba a hacer, ¿no? Cuando fui al estado de Tabasco para ver, o más bien, si se distribuía esta planta, la contrahierba, ahí en Tabasco, la verdad es que, pues para hacer nosotros nuestro propio extracto, ¿no? Porque de Campeche habían mandado el extracto de la contrahierba, pero para en el laboratorio hacer nosotros el propio extracto, fui a una práctica a Tabasco, porque ahí es donde se encuentran más pacientes infectados con leishmaniasis. Y entonces en el estado de Tabasco, pues me encontré a un señor que me dijo que ellos curaban con otra planta, ¿no? Ahí en el estado de Tabasco, como en otras zonas, se le llama úlcera del chiclero a esta enfermedad, o picada de la mosca chiclera, y esto proviene porque cuando en los campamentos madereros o en la extracción del chicle en estas selvas del sureste, no sé si han visto cómo extraen el chicle, que se suben a los árboles y hacen estos cortes en el chico zapote. Una especie de zigzag, ¿no? Una especie de zigzag para que vaya bajando el látex, y entonces ya lo juntan y luego hacen el proceso del chicle, ¿no? Que es calentar este látex y hacer como las bolitas grandes. Tradicionalmente, pues así se hacía el chicle. Entonces, a estos trabajadores del campo, hace muchos años, un médico vino y los empezó a estudiar, Schleiden, y entonces descubrió que no tenían la oreja, ¿no? Completamente el parásito se come la oreja, porque así dicen en la zona del sureste, se come la oreja, y entonces por eso se llamó la picada de la mosca chiclera o úlcera del chiclero, ¿no? Porque precisamente o la traían en la cara, porque lo que hace este mosquito no es volar así, bueno, mosquita, sino lo que hace es ir saltando. Da como saltitos, y pues donde encuentre la piel es donde se adhiere y inocula el parásito, siempre cuando esté infectado, ¿no? Entonces, el ciclo de transmisión es así. Si por ejemplo, Felipe tuviera la úlcera y llega esta mosquita, lo pica, se lleva el parásito y nos encuentra a Tania o nos encuentra a mí, y entonces nos inocula el parásito. Y pues anteriormente el humano no era el hospedero, ¿no? Sino eran los mamíferos. Pero pues ahora, como el hombre ha entrado a la selva, y en Tabasco, donde se dan a estas infecciones, es en las zonas de los cacotales. ¿Y esto por qué se da ahí? Porque cuando al limpiar la mazorca del cacao, no sé si la conocen, que es básicamente como un elote, pero cubierto con una cáscara dura, lo que hacen es quitar la cáscara dura y las dejan amontonadas, ¿no? Entonces la mosquita pues encuentra las condiciones ideales, porque encuentra alimento y encuentra humedad y encuentra calorcito, y ahí se reproduce. Entonces el agricultor, otra vez al entrar a la cacotal y pasar por esta zona, pues se le pega, más bien la mosquita va y lo inocula, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, otra vez ya les di el panorama de lo que es la enfermedad. Y cuando yo fui a Tabasco, en el sitio arqueológico de Comalcalco, porque como les comenté, yo iba buscando la contrahierba, me encontré a un señor que él trabajaba ahí en el sitio arqueológico, y él me dijo que conocía una planta que trataban esto de la úlcera chiclera, ¿no? La picada de la mosca chiclera. Obviamente la cosmovisión de estas personas pues no es todo lo que yo les expliqué ahorita, ¿no? Ellos tienen muchas creencias de por qué están enfermas las personas, o por qué se enferman las personas de leishmaniasis. y una de ellas es o porque es infiel o porque anda de borracho, ¿no? Entonces, estas creencias están asociadas a la enfermedad porque realmente nadie les ha explicado lo que sucede. Bueno, el chiste es que ya fui a entrevistarme bien con el señor en su casa y todo, ya me enseñó la planta que utilizan y pues es Clioserrata serrata, ¿no? La que ahorita Felipe mencionó en la publicación del artículo. Y esta planta, ellos lo que utilizan es la hoja suazada. Entonces esta hojita suazada, pues el señor la trata, hagan de cuenta, como si fuera su tesoro más preciado, ¿no? A mí me mostró cómo preparaba pues sí voy a decirlo, como la cataplasma. Va y la corta, la lava, la seca perfectamente al sol y luego ya la suaza, como que la tatema en un comal de barro a fuego muy bajito. Y entonces, este fuego de leña, pero así como el de las brasitas apenas. Y ya que está negrita, entonces la muele. Y a la persona que tiene la lesión, primero la lava con jabón neutro, después ya le pone este polvito del más tuerzo y después la tapa con vaselina. Y así diario, y lo hace como por 10 días, y entonces la persona, la verdad es que sí sana. A mí me enseñó cicatrices de su hijo y otras personas más que a lo largo de este tiempo han acudido a él para curarse de esta enfermedad. Y esto fue en el municipio de Comalcalco, en Tabasco, pero también en el municipio de Cunduacán me encontré otra médico tradicional. Ella hace similar la preparación, pero en lugar de poner vaselina, ella lo que pone es cerilla del oído, ¿no? Para tapar pone la cerilla y para lavar usa jabón de tepezcohuite. Y en lugar de ella poner el polvito, pone una infusión de las hojas del mastuerzo. Entonces, básicamente, mi proyecto y lo que yo quería era primero saber si había otras plantas que utilizaban además de la contrahierba. Entonces ya encontré este mastuerzo y pues decidimos cambiar completamente el proyecto. Y siempre mi pasión ha sido como la medicina tradicional desde la licenciatura. Y la verdad es que me costó mucho trabajo estar dentro del posgrado en ciencias biológicas porque, como les decía, es un posgrado muy especializado, es prácticamente cosas de medicina. No entraba nada a mi parte de medicina tradicional. Tuve que luchar mucho para defender esta parte. E incluso una de mis sinodales sí me dijo que me había equivocado de posgrado, ¿no? Que me hubiera convenido más el de biológicas que el de biomédicas. Pero la verdad es que mi tutora, la doctora Ingeborg Becker, ella estaba asociada, sí estaba al de biológicas, pero ella me dijo que como íbamos a probar la planta de manera in vitro, pero para saber si tenía un efecto inmunomodulador de las células y además de que matara el parásito, pues se decidió que estuviéramos en biomédicas. Pero la verdad es que sí me costó mucho trabajo estar en este posgrado porque no aceptan este tipo de posgrados. Más bien este tipo de investigación. También estuve con la que era la coordinadora del posgrado en aquel entonces. E igual me dijo, ¿no?, que mis trabajos de publicación pues realmente no eran como pues válidos para el posgrado. Porque no tenían nada que ver con el posgrado ni con los lineamientos de este posgrado, que básicamente sí está dirigido a medicina, pero a medicina básica, ¿no? Investigación de medicina básica. Y al final descubrimos que pues la planta no tiene un efecto inmunomodulador y ataca directamente al parásito. O sea, sí corroboramos que tenía un efecto directamente sobre el parásito, pero no le hacía nada a las células del sistema inmune, ¿no? Pues sí, les comento, sí me costó mucho trabajo defender la parte de medicina tradicional. Es muy difícil explicárselo a médicos y a biomédicos que no entienden que las personas siguen utilizando aún en esta fecha las plantas medicinales para curarse, ¿no? Porque esta enfermedad, la verdad es que es una enfermedad emergente y como no mata personas, pues entonces nadie les hace caso a estas personas que están enfermas, ¿no? Sí hay un medicamento que se llama Glucantime, pero es muy caro, tiene muchísimos efectos secundarios y no siempre está disponible en los centros de salud, ¿no? Entonces las personas lo que hacen para curarse, pues es quemarse cerillos porque a veces piensan que son hongos, ¿no? Se queman cerillos o cigarros o se ponen monedas calientes o se ponen pomadas que la verdad es que lo único que hacen es exacerbar la infección por este parásito y pues nunca sanan, ¿no? Y sí es una vergüenza para ellos tener esta enfermedad, me consta que sí es una vergüenza porque a la hora de ir haciendo la investigación etnobotánica en las rancherías, en los poblados, muchas personas no te quieren decir que están enfermos porque sí es una vergüenza o porque la tienen aquí en la cara o porque la tienen en la nariz o la tienen en la oreja o en las piernas o en el pecho, ¿no? Entonces, Es complicado explicarle a personas que se dedican a ciencia básica la creencia, la cosmovisión de los pueblos y el por qué se sigue usando estas plantas en estas localidades, ¿no? Y sobre todo para estas enfermedades que todavía podemos seguir diciendo que son raras. Es interesante, ¿no? Como cada posgrado tiene diferentes objetivos, ¿no? Y a veces es difícil embonarlos, pero podemos ampliar esa visión que tienen, ¿no? Es interesante que sí se puede aplicar algunos de estos temas en un posgrado e investigar de forma científica estas costumbres o esta medicina tradicional. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de qué ciencia con la medicina tradicional. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 18 minutos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la medicina tradicional? Les recordamos antes los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Y ahora sí, continuando con nuestro tema, previo al corte, nuestra invitada del día de hoy nos estaba platicando un poco acerca de cómo fue su experiencia en el posgrado en ciencias biomédicas y nos platicaba que ella tiene desde la licenciatura este interés por la medicina tradicional. Entonces, pues precisamente nos gustaría preguntarte cómo surgió este interés tuyo en la medicina tradicional. Sí, pues la verdad es que es un bonito recuerdo y a la vez un poco doloroso porque el maestro que me levantó esta pasión falleció este año, falleció por COVID, el maestro Armando Gómez. Tomé la materia de etnobotánica con él. Y la verdad es que era un gran apasionado de todo tipo de usos, ¿no? De todo tipo de usos de la biodiversidad. Y él nos llevó a un pueblito que se llama Xochipala, antes de llegar a Chilpancingo en Guerrero. La gente era tan amable con él y él en verdad se entregaba con ellos. Y esta práctica de campo hizo que me enamorara de la etnobotánica en sí, toda la etnobotánica. Pero mi pasión de las plantas medicinales surgió de ver esta necesidad que tienen los poblados acerca de la medicina, ¿no? Pues si bien nosotros sabemos que podemos, no sé, viajar en la ciudad o en algunas zonas rurales un poco más grandes, viajamos media hora, una hora y encontramos el servicio médico, en muchas localidades todavía de México no sucede esto, ¿no? Y en Xochipala no tenían servicio médico, no tenían agua. Había un gran problema de deforestación, tala ilegal alrededor de su población, y en aquella ocasión el maestro nos dijo que teníamos que investigar acerca de las especies o qué utilizaban como combustible, ¿no? Entonces, dentro de estas pláticas que uno va haciendo con las comunidades, pues salió este problema de salud. Y al presentárselo al maestro, porque además había alacranes, ¿no? Entonces decíamos que qué pasaba si nos picaba un alacrán y pues no podíamos bajar rápido a Chilpancingo porque era como lo más grande y donde podía haber un centro de salud, ¿no? Entonces ahí te vas enterando de diversos tratamientos con plantas que hacen las personas, ¿no? Y en la casa donde nos quedábamos resultó ser la casa del huesero. Y entonces llegaban personas y que lo sobaran y que se había fracturado una parte o se había luxado otra. Entonces en los pocos días que estuvimos ahí me di cuenta de los problemas de salud que tienen estas personas y que pues todavía recurren al uso de la medicina tradicional. Y entonces estar rodeada en esta población, la verdad es que me abrió los ojos, y el maestro Armando de verdad que era un gran apasionado de la etnobotánica y creo que me lo transmitió. Y entonces es ahí donde surgió mi pasión por las plantas medicinales. Sí, bueno, nada más mencionar, ¿no?, que la etnobiología se encarga de estudiar cómo ocupan las culturas a los seres vivos, y en particular la etnobotánica pues sería el estudio de cómo utilizan las plantas, ¿no?, en este caso para la medicina, pero como mencionabas, para el combustible o para, bueno, todos los usos que podemos darles a las plantas, que también ya habíamos mencionado en algún otro programa, ¿no?, cuando hablamos de la Nochebuena, ¿no?, por ejemplo, que uno de los usos es el ornato también, ¿no? Entonces son todos estos usos, y a eso se dedica la etnobiología, y tiene sus ramas como la etnobotánica y de otros organismos que igual en otros programas ya hablaremos. Bueno, hemos estado mencionando mucho el término medicina tradicional, pero creo que ya sería buen momento para empezar a definirlo. Entonces, ¿cómo se podría definir a la medicina tradicional? Voy a leer la definición que está aceptada por la OMS, y esta la define como la suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en el mantener la salud como en la prevención, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Asimismo, es catalogada como un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo, el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta. Como podemos ver, esta definición es muy amplia. Y dentro de esta definición cabe nuestra medicina tradicional mexicana. Todos estos componentes, como son las personas especialistas, como ya les mencionaba, ¿no? El huesero, el que da sobadas, el que si te fracturas tantito o te desarreglas la cadera, vas y te soba y él arregla estos problemas. También están las personas que curan con hierbas o hierbateros, que es el que yo conocí en el estado de Tabasco, que cura con plantas. También están los que se dedican a arreglar problemas espirituales o enfermedades, pues que nosotros no aceptamos, como es el empacho o el mal de ojo o como me dio un aire. Y no es que nosotros no aceptemos, más bien la medicina alópata no acepta estos términos, pero en la medicina tradicional sí se aceptan estas enfermedades que se les conoce como de filiación cultural, ¿no? Entonces, este componente que son los especialistas, el uso de recursos, porque tanto el sobador como el hierbatero o el brujo chamán, que es el que arregla los problemas espirituales, y entre otros, hacen el uso de recursos tanto naturales como minerales, ¿no?, para poder solucionar esto. Y pues la cosmovisión que envuelve estas enfermedades hacen que sean los tres principales componentes de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, la OMS sí da una amplia explicación, pero nuestra medicina tradicional mexicana se compone de eso, ¿no?, de los recursos, los especialistas y la cosmovisión que engloba tanto la enfermedad como la, pues sí, por así decirlo, la solución, ¿no?, el arreglar este tipo de enfermedades. Y como bien mencionas, pues es diferente, ¿no? En diferentes culturas hay una medicina tradicional mexicana, pero así como hay distintas prácticas en distintas culturas, ¿existe algún límite para decir que cierta práctica pertenece a la medicina tradicional y cierta práctica no lo es? Pues yo no veo el límite, más bien es la apropiación que hacen las personas, ¿no? Por ejemplo, esto de, y voy a lo mejor ya irme un poco más adelante, pero esto de la medicina alternativa, que son otras medicinas tradicionales de otros pueblos que han llegado a México Y es lo que pasó, ¿no? Y es lo que pasó realmente y lo que sigue pasando. No es que la medicina sea estática, más bien se van apropiando de nuevas cosas, se van incluyendo nuevos, nuevos recursos, nuevo conocimiento, y puede que se amplíe la medicina tradicional mexicana. Pero en este paso de apropiación, pues puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? No es de que llegue la acupuntura, por así decirlo. Nosotros sabemos que ya tiene mucho tiempo aquí en nuestro país, pero sigue siendo parte de la medicina alternativa y no parte de la medicina tradicional mexicana, porque todavía los conocedores, los sabios que ejercen la medicina tradicional no se han apropiado de la acupuntura, sino más bien tienen cada uno su nicho, tiene cada uno su espacio, y diferentes también estratos sociales, diferentes enfermedades son atendidas por una y son atendidas por otra. Bueno, antes de seguir con esa cuestión, me quería regresar a lo que mencionabas de cómo los diferentes pueblos enfrentan estas diferentes enfermedades. Entonces, tiene que ver mucho con la diversidad, ¿no? Diversidad biológica, diversidad cultural. Entonces, cada pueblo tiene sus propias enfermedades, de acuerdo a cada región, tiene sus propios recursos para aliviarlos, o sea, sus propias plantas, animales, hongos, por ejemplo, y pues, las culturas lo enfrentan de forma diferente, ¿no? También esa cosmovisión cambia de lugar a lugar, ¿no? Entonces, al estar en un país con gran diversidad biológica como México y gran diversidad cultural, pues también la diversidad de estas técnicas médicas, pues también debe ser muy diversa, ¿no? En México. Sí, van variando, y les voy a poner un ejemplo de esto que dice Felipe de una manera a lo mejor sencilla y no tan adentrando en el tema, pero si quieren lo expongo un poco más. La planta que yo estudié, pues ya les dije, ¿no? En Tabasco la utilizan de manera medicinal dos médicos tradicionales de comunidades distintas, de municipios distintos, sin conocerse entre ellos, la utilizan para el mismo fin. Y el año pasado que estuve en Veracruz, que la especie también se distribuye ahí, se encuentra en la zona de los Tuxtlas, yo iba buscándola igual con el fin medicinal, ¿no? Pero la encontré para diversos usos, ¿no? Que es lo que hablaba Felipe hace un rato, que pueden existir diversos usos de los recursos biológicos en México. Esta especie la utilizan de manera ornamental en Montepío, o sea, la dejan crecer porque es una especie silvestre, la dejan crecer, y entonces la señora me dijo, en marzo ya salen las flores muy bonitas y se ve muy bonito mi jardinerita, ¿no?, de enfrente de su casa. Y otra señora nos dijo que era para el dolor de estómago, como para cuando uno se empacha, cuando le cae mal la comida, se hacen un té. Y además cambió el nombre, ya no es más tuerzo, sino de este lado era té del viejo, cuando se utilizaba para el dolor de estómago, como el empacho, esto que les digo. Entonces podemos ver que es una zona, efectivamente, vemos en la barrera, ¿no? Pues está Veracruz y seguidito Tabasco, y uno diría, pues se puede utilizar de la misma manera. Pero no, se utiliza de manera diferente, y se utiliza en terapéutica diferente, y se utiliza para enfermedades diferentes, ¿no? Entonces así puede variar de una cultura a otra, de una cosmovisión a otra, y las especies y las plantas y los recursos, así como dice Felipe, hongos, animales o plantas, pueden utilizarse de manera muy diferente, ¿no? Incluso los minerales, también los minerales, hay quien utiliza tierrita, hay quien utiliza cierta piedra para este mal o para este otro mal, ¿no? Si alguien tiene curiosidad de leer alguno de los códices que todavía están o de el libro de Fray Bernardino de Sahagún, hay no me acuerdo para qué receta es, pero le sacaban las piedritas del buche a una de las aves y utilizaban esas piedritas del buche, que ya había sido pasada por el ave que la tenía aquí en el buche, y la utilizaban para un té o para algo así, ¿no? Entonces, yo creo que la terapéutica, las prácticas y los recursos sí depende de la cosmovisión, y depende de también la época y el momento y para qué se sigue usando, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía, pero ahí la señora en Veracruz me dijo que había una planta que se llamaba insulina, ¿no? Muy raro que se le asocie este nombre de insulina a una planta, porque la insulina, pues ya sabemos que es el tratamiento para la diabetes, ¿no? Entonces ellos asocian este nombre de insulina a una planta porque tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, esto de que la medicina tradicional no es estática, y que sigue avanzando y que se sigue apropiando de cosas nuevas de la actualidad, pues va a seguir evolucionando siempre y cuando haya gente interesada y haya gente que tiene el don para seguir curando a las personas, ¿no? En sus diversas áreas, en sus diversos temas y en sus diversas especialidades. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, y en relación con nuestro tema del día de hoy, los dejamos con nuestra canción de la semana. Ya suena el tambor, llegan las danzantes, sembrando la madre, abuela, la mujer danzante, una mujer fértil, mujer abundante, niña, madre, abuela, la mujer danzante y la curandera. Estamos de regreso en nuestro programa de hoy de ¿Qué ciencia con eso? Antes de continuar con nuestro tema, queremos recordar que estamos proyectando en la Voladora Radio los documentales de Octubre MX en la Primavera Documental. El día de hoy es la última función y se presentará la película El Gran Salto de Jorge Porras del 2019. Pueden asistir a las instalaciones de la Voladora Radio y la película se presentará a las 5 de la tarde. Y bueno, recuerden, es la última función y no se la pierdan. Y aprovechando que estamos en los avisos, también les comentamos que los días 31 de marzo y 1 de abril en el municipio de Ozumba se va a llevar a cabo un reciclón de electrónicos. Si tienen algún tipo de desecho electrónico, pueden llevarlo al municipio de Ozumba. La dirección es en calle Melchor Ocampo, número 13, entre la avenida Juárez y avenida Guerrero, a una cuadra de la presidencia municipal. Como les decía, es el 31 de marzo y el 1 de abril y los horarios son de 11 a 18 horas. Bueno, y continuando con nuestro tema, queremos preguntarte, Lorena, la relación que tiene la ciencia, puede ser la ciencia básica, como la investigación que se hace, y cómo se relaciona con la medicina tradicional, y también si esta, toda esta relación tiene alguna interacción con la medicina alópata o con la medicina pues, que tenemos más contacto nosotros. Sí, la medicina alópata ha despreciado mucho la medicina tradicional. De un inicio ni siquiera la consideran medicina. Muchas veces dicen que son charlatanes y que eso no sirve, y creo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, algunos actores han tratado de luchar por la medicina tradicional, la medicina tradicional mexicana. El doctor Carlos Sola, el doctor Carlos Treviño, el doctor Roberto Campos, no sé si gustan googlearlos, y ellos la verdad es que han trabajado mucho por revalorar esta medicina tradicional mexicana. Ellos desde la ciencia, desde la medicina, médicos alópatas, han hecho mucho por la medicina tradicional mexicana, y creo que es lo que yo intenté hacer en el posgrado, ¿no? Hacer una revaloración de esta medicina tradicional a través de la ciencia. Mi objetivo no era patentar, mi objetivo no era sacar un medicamento para curar la leishmaniasis, simple y sencillamente era encontrar un remedio tradicional, por así decirlo, porque muchas veces ni siquiera le llaman que es medicamento, sino un remedio tradicional que ayudara en la leishmaniasis, y revalorar a través de la ciencia básica, como tú lo dices, Felipe, que este tratamiento, que esta planta sí tiene un efecto directo sobre el parásito, y que aunque en la medicina tradicional, el médico tradicional que yo conocí, don Roberto Jiménez, él no sabe explicar qué es lo que hace la planta, ¿no? Ni siquiera me supo explicar qué era la enfermedad, porque en su cosmovisión lo que él dice es que es el huevecillo de una mosca que se va comiendo la carne, ¿no? Entonces, ellos no saben explicar realmente lo que es la enfermedad, así en cambio sí saben utilizar las plantas y saben utilizar todos estos remedios, ¿no? Porque el conocimiento lo traen, es un conocimiento ancestral que muchas veces es heredado de generación en generación, o muchas veces estas personas buscan aprendices que se queden con este conocimiento, ¿no? Y siempre y cuando les nazca quedarse con ese conocimiento, pues lo van desarrollando y van creando este conocimiento y se van abasteciendo de sus maestros. La ciencia básica lo que debería de hacer, a mi punto de vista, es eso. Revalorar la medicina tradicional mexicana sin tratar de apropiarse del conocimiento. Porque a lo largo de muchos años también se dice que no existe la medicina tradicional, se dice que no es válida, que son charlatanerías, pero también se han ido y se han apropiado de las plantas, del conocimiento, y lo violan, lo prostituyen para sacar principios activos, para sacar medicamentos, y esto ha sido así por mucho tiempo, ¿no? Pues tan solo el ejemplo más claro que tenemos es de la Dioscórea, ¿no? Que de ella obtuvieron el principio activo para hacer las píldoras anticonceptivas femeninas. Y entonces, pues de ahí viene, ¿de dónde vino el conocimiento? Pues de conocimiento tradicional, ¿no? Y así han sido con muchos medicamentos. Lo que hizo un tiempo el IMSS fue tratar de estudiar esto, porque en el IMSS existe el herbario de plantas medicinales, no sé si lo sabían. Entonces, es el herbario más grande de Latinoamérica que contiene toda esta información. Entonces, esta información etnomédica, pues la verdad es que es muy valiosa. Si llegara a manos incorrectas, pues vendrían muchas transnacionales a apropiarse de todos estos recursos y tratar de sacar medicamentos y hacer un mal uso de este conocimiento, ¿no? Porque este conocimiento no es de ellos. Entonces creo que eso es algo que la ciencia básica debe de aprender, que si nos comparten este conocimiento tradicional, pues lo tenemos que usar a favor de ellos, a decirles que sí están en lo correcto de cómo están utilizando su medicamento y por qué está funcionando, ¿no? No nada más es porque así funciona o porque no funciona. Ya al final de mis últimas visitas a Tabasco, recuerdo que fue un médico alópata ahí a la casa de don Roberto, porque era muy conocido y andaba conquistando a una de sus hijas este médico, y me quiso hacer quedar como tonta porque yo no les había explicado en sí lo que era la leishmaniasis. Pero tenemos que estar de acuerdo que yo no puedo llegar y devastar su cosmovisión, porque además yo estaba haciendo un estudio de cómo era la cosmovisión de este pueblo, ¿no? Finalmente, don Roberto, gracias a este médico, supo cómo era la enfermedad y a qué se debía, pero también la ciencia básica no ha entendido que nosotros no somos lo máximo y que no vamos a llegar y decirle, tú estás mal o tu conocimiento es erróneo. Su conocimiento no es erróneo, más bien nosotros no hemos sabido acercarnos a ellos y tratar de conjuntar este conocimiento, explicarles de manera correcta lo que son las enfermedades o explicarles cómo es que funciona su tratamiento ya en el laboratorio, ¿no? Entonces siento que la ciencia todavía le falta mucho por sensibilizarse a esta parte de la medicina tradicional, no desvalorarla y aprovechar que sí podemos trabajar en conjunto y entonces poder revalorar la medicina tradicional sin llegar a decir que es charlatanería, ¿no? Y muchas veces esto es lo que ha pasado en el abuso de las plantas medicinales. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que también hay intoxicaciones por estas plantas medicinales? Pues sí, sí hay intoxicaciones porque realmente no las tomamos o no las usamos de manera correcta, sino simple y sencillamente la comadre o la vecina de la vecina me dijo que usara este tal té o este tal remedio, ¿no? Que fue lo que pasó hace muchos años, no sé si ustedes lo recuerden o que alguien lo recuerde, con las famosas semillas de San Juan, ¿no? O la hierba de San Juan, que finalmente es una especie que es cascabela tebetioides, que se utilizan las semillas, son estas semillitas que suenan unas semillas grandes, no sé si las conozcan, pero es conocida así como la hierba de San Juan o las semillas de San Juan, y muchas personas se intoxicaron porque se las empezaron a tomar porque dijeron que era para adelgazar, y pues no es que uno adelgace, ¿verdad? Es que la verdad esta semilla se comprobó que afectaba en el hígado y afectaba en el riñón. Entonces al afectar el hígado y el riñón, pues el cuerpo ya no estaba funcionando bien y entonces las personas empezaban a adelgazar, y fue como dijeron que sí era para adelgazar cuando estaban teniendo un efecto más grave en la salud. Entonces lo que hace falta es hacer más investigación básica y que se valore la medicina tradicional y que no se siga usando esta medicina tradicional o los remedios básicamente, ¿no? Sin acudir a un experto que en verdad haya trabajado la medicina tradicional, ¿no? No que se ponga, no sé, el hierbero de tianguis y que me diga que este remedio se utiliza por tal o cual cosa, ¿no? La verdad es que esta medicina tradicional yo la recomiendo siempre y cuando se vaya con un especialista, ¿no? Un especialista que haya trabajado por muchos años y no nada más que tenga, no sé, un conocimiento vago de las especies, ¿no? Y que claramente se nota cuando alguien sí sabe o cuando alguien no sabe de las especies. Sí, debería de haber una mejor comunicación, ¿no? Entre la medicina tradicional, la medicina alópata quizá, o la más convencional, y la ciencia, ¿no? Como ese triángulo, ¿no? Para que también se aproveche ese conocimiento, sin aprovecharnos de ese conocimiento cultural, ¿no? Sí. De las comunidades. Aquí en la Ciudad de México el año pasado sacaron un directorio de médicos tradicionales de todas las alcaldías. Lo sacó una secretaría que se ha estado dedicando a voltear a ver a estas comunidades originarias, de los pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México. Es la CEPI. Y entonces ellos fueron los que sacaron este directorio de médicos tradicionales. Entonces están por delegación y te van diciendo las especialidades, ¿no? Yo creo que al ir dando a conocer a los especialistas de la medicina tradicional, al menos en la Ciudad de México, pues creo que se puede abrir el panorama para hacerlo en diversos puntos de México, ¿no? Con quién acudir y con quién sí sabe y quién no sabe acerca de la medicina tradicional mexicana. ¿Y hay alguna certificación para los médicos que se dedican a esto, a la medicina tradicional? ¿Cómo podemos saber con quién sí acudir, con quién no acudir? Pues mira, como certificación para todos los médicos tradicionales no hay, pero yo creo que si vas a una comunidad te dicen con quién sí ir y con quién no ir, ¿no? Y para las parteras en la zona del sureste sí hay esta certificación, ¿eh? Esta certificación sí existe para estas especialistas en los partos, como todo el mundo ya hemos escuchado, las parteras yo creo que se seguirán usando a lo largo de los tiempos en estas zonas rurales, y ojalá existiera en todas las zonas este tipo de especialistas en la medicina tradicional, pero a ellas sí ya les, en la parte del sureste ya les dan su reconocimiento por partera tradicional. Incluso van a cursos y médicos alópatas y enfermeras alópatas ya han acudido con ellos ahora a tomar los cursos de partería, ¿no? Porque verdaderamente ellas están más capacitadas que muchas veces los doctores, ¿no? Y bueno, los médicos alópatas que son aprendices, pues. Entonces, ahora las parteras les dan cursos a ellos. Y la verdad es que a mí me pareció muy fascinante esto, ¿no? Que las parteras sí ya tuvieran su certificación. Aprovechando esta información que nos da Lorena, pues ya próximamente, a partir de abril, se va a transmitir aquí en La Voladora Radio el programa de miércoles de Volaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Escúchenlo y quizás ahí nos podamos acercar al conocimiento de aquí de la región de los volcanes, ¿no? Para conocer un poco cómo se aprovechan las plantas en específico en esta región. Y ya nos había platicado Lorena que el inicio de la medicina tradicional pues es ancestral, ¿no? Muchísimos años llevamos con ella, pero ¿cómo se va mezclando este conocimiento con otras culturas? Y en particular, pues en el caso de México, ¿cómo se mezcló este conocimiento con la cultura española? Cuando existió la llegada de los españoles aquí a nuestras tierras mexicanas, pues ellos traían su conocimiento de medicina, ¿no? Su medicina española, y aquí existía pues la medicina prehispánica. Esta medicina prehispánica fue rescatada en algunos libros de aquella época, como los libros de Fray Bernardino de Sahagún, que fue el que recopiló básicamente toda esta información, y a pesar de que ya habían pasado ciertos años de la conquista, ¿no? Entonces, esta fusión de conocimiento de medicina española con la medicina prehispánica y también la medicina africana, ¿eh? No voy a decir que no, porque también la llegada de los africanos, pues también traían su propia medicina, sus propias creencias, su propia cosmovisión. Entonces, estas tres culturas, pues se juntan aquí en México, traen sus propios recursos y es como se enriquece esta medicina tradicional mexicana. Y lo podemos ver en las distintas regiones, en los distintos tipos de vegetación, ¿no? Por ejemplo, este programa se transmite en la región de Amecameca, esta región que existe en estos bosques de pino encino, ¿no? Podemos encontrar diversas especies de ahí, pero hay que estar muy atentos también a qué especies sí eran nativas y a qué especies no eran nativas, ¿no? Especies como la bugambilia, que es de Sudamérica, como el pirul, que actualmente se utiliza muchísimo y se ha utilizado muchísimo en estas prácticas terapéuticas como la barrida, como la limpia, ¿no? Estas especies pues no eran nativas de aquí de México, más sin en cambio lo que ya hablábamos, ¿no? La apropiación de nuevos recursos, la apropiación de nuevas terapéuticas y la apropiación de nuevas creencias, pues hace que todos estos elementos se conjunten en la medicina tradicional de ahora, ¿no? Y entonces en algunos libros, en algunos textos, artículos podemos encontrar esta mezcla, ¿no? En donde sí se identifican las especies que sí son nativas y las especies que vinieron de otras culturas, incluso de las sudamericanas, ¿no? Como ya les mencioné, estas dos. Y la bugambilia actualmente se utiliza en muchos lados, ¿no? Para hacer test contra la tos, o que le ponen cebolla, que también es una especie introducida, que le ponen ajo, que también es una especie introducida, ¿no? Entonces, este tecito contra la tos, la verdad es que no sé si ustedes lo conozcan o ahí en la zona lo conozcan, pero es como muy común, ¿no? Que tienes una tos así bien fuerte. ¿Y qué te hacen? Tu tecito de las brácteas de la bugambilia, ¿no? Como vemos, pues cada región tiene sus plantas y las ocupamos específico también para nuestras enfermedades, ¿no?, que tenemos en esta región. Este es un buen ejemplo de lo que pasa aquí en la región de los volcanes. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando más de qué ciencia con la medicina tradicional. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 47 minutos. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso el día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con la medicina tradicional? Y como saben, este 10 de abril se va a realizar la consulta ciudadana sobre la revocación del mandato. Y para estar informados acerca de este tema, habrá tres foros de discusión precisamente sobre el tema y los invitamos a escucharlos, en particular el siguiente, el día viernes 1 de abril a las 12 horas por aquí por La Voladora Radio. Bueno, ya falta poco para que terminemos el programa de hoy. Me gustaría que nos platicaras un poco más sobre estas prácticas terapéuticas que se emplean en la medicina tradicional. ¿Cuáles son las más comunes y en qué consisten? Sí, estas prácticas terapéuticas pues son llevadas a cabo por especialistas, por ejemplo los sobadores, ¿no? Llevan a cabo sus propias prácticas terapéuticas y como ya les había dicho el uso de recursos pues son variados dependiendo del especialista. Y yo creo que la más común pues son los baños, ¿no? Los baños que muchas veces, o por ejemplo a la mamá que acaba de tener el bebé le dicen báñate con ciertas hierbas, esto lo dice la partera, ¿no? Báñate con ciertas hierbas y al bebé también lo bañen con ciertas hierbas, ¿no? Entonces esto de los baños la verdad es que es yo creo que la más empleada y los utilizan para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo les voy a mencionar uno que es el baño azteca, que es el baño de vapor de origen prehispánico que se emplea con fines curativos, preventivos, higiénicos y religiosos y se realiza en una habitación pequeña previamente calentada en la que se introduce el paciente y el terapeuta. Y esto pues puede sonar mucho al temazcal, ¿no? El temazcal que está asociado también a esta práctica de limpieza, de sanación del cuerpo y de sanación espiritual. Entonces esto puede ser un sinónimo como del temazcal. Y esto varía el nombre también dependiendo de la región, dependiendo de la zona y dependiendo del especialista. Otro baño que les comentaba pues es el baño del bebé o el baño de la criatura. Y la definición es acto simbólico que brinda la comadrona al bebé a los 4 días, esto es a los 4 días de nacido, con el fin de purificarlo, evitarle enfermedades y alejar de él a los malos espíritus. Entonces existen diferentes prácticas terapéuticas y yo les voy a platicar una que viví en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas. Y la verdad es que a mí me pareció lo más maravilloso que puede existir y es que el terapeuta, el médico tradicional o el especialista, lo que hizo fue leernos la sangre, leernos el pulso. Entonces él lo que hacía era con su mano derecha tocarnos la muñeca, cualquiera de las dos, la izquierda o la derecha, y entonces ponía su dedo gordito en las venas de la muñeca y empezaba a sentir. Y después de que empezó a sentir ya el flujo de sangre, lo que hizo fue soplarnos en la misma muñeca. Estoy hablando en plural porque fuimos varias personas a esto, ¿no? Entonces todos al salir pues coincidimos en lo mismo que nos hizo. Nos soplaba en la muñeca y ya nos decía si teníamos algo o no teníamos algo. Y entonces este sistema que tenían en esa casa de medicina tradicional, porque en realidad era un sistema, era que pasabas primero con él, te diagnosticaba la enfermedad. A mí lo que me hizo después fue, no me dijo que tuviera algo, pero yo sentí que fue como si me hubiera limpiado el espíritu, se me hubiera limpiado como de diferentes cargas que yo traía. Me pasó a otro cuartito donde me hincó y alrededor me puso 4 veladoras, ¿no? cuatro veladoras de estas antiguas que se hacen todavía como de cebo de puerco. Y entonces me puso cuatro veladoras alrededor y al final me dijo que saliera. Y a otros de mis compañeros que fuimos igual, a ellos sí les dijo que fueran por una pomada porque esto era en otro cuarto. Ya era como la botica, ¿no? Ya era como el centro especializado donde te daban las plantas. Entonces ya te daban plantas o gotitas o diferentes cosas. Y la verdad es que yo salí muy impactada, salí pues emocionada, conmovida, porque yo nunca había vivido esto. Había vivido una barrida, ahorita les voy a leer la definición de la barrida. Procedimiento ritual cuya finalidad es la prevención, el diagnóstico o el alivio de un conjunto grande de enfermedades. Entre ellas destacan las concernientes a la penetración de inmundicias del cuerpo. A grandes rasgos, el ritual consiste en frotar de pies a cabeza al doliente con ramos de hierbas, huevos y otros objetos considerados purificantes y sagrados. Y yo considero que esta es otra de las prácticas terapéuticas que más se utilizan, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado, pero siempre es, me van a dar una limpia o me van a limpiar. Entonces, esta es la parte que yo les decía, ¿no? Se utiliza un ramo especial donde casi siempre viene una flor roja, una flor blanca, estas ramas de pirul y otras especies, ¿no? Como el romero o así, que se consideran que tienen propiedades frías y calientes porque la medicina tradicional mexicana también se basa en eso, ¿no? En que en algunas enfermedades son de origen frío o algunas enfermedades son de origen caliente. Entonces lo que hacen es combatirlas con especies que se consideran de propiedades calientes o especies que se consideran de propiedades frías. Entonces en este ramo vienen estas dos dualidades de las plantas y lo que te hacen es empezarte a limpiar pues para sacar todas estas, pues sí, así como lo dice la definición, ¿no? Inmundicias tanto de propiedades frías como inmundicias de propiedades calientes que alteran tu equilibrio en el cuerpo. Y entonces estas prácticas terapéuticas, pues ese es el fin, ¿no? Utilizar diferentes recursos como el huevo. El huevo también, no sé si alguna vez ustedes han visto una limpia, pues te pasan el huevo por todo el cuerpo, ¿no? Y esto lo que científicamente ya se comprobó, pues saca el aire contenido en el cuerpo. Pero es como les digo, ¿no? En la medicina tradicional no te pueden explicar científicamente qué pasa, pero los utilizan. Y para mí esta práctica de la barrida o la limpia es una de las más comunes. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho hablar también de esto porque todas las cosmovisiones tienen diferentes métodos y tienen diferentes prácticas terapéuticas para... Miren, les voy a leer el pulseo que fue el que nos hicieron a nosotros. El pulseo es la interpretación del pulso. La finalidad es diagnosticar la enfermedad, descubrir su origen, determinar su gravedad o pronóstico y por ende establecer la terapia adecuada. Esta práctica está implícita. La capacidad del curandero para mantener comunicación con la sangre del individuo y diagnosticar con base en las señales reveladas por el pulso. Entonces es el especialista y las prácticas terapéuticas. Y es muy fascinante todo este mundo que podemos encontrar alrededor de la medicina tradicional mexicana. Y las prácticas terapéuticas pues básicamente son eso, ¿no? Como ya les había dicho, es la forma de encontrar el equilibrio para sanar o para encontrar la salud de nuevo en el organismo. Bueno, y como siempre nos pasa, nos quedamos picados en los temas porque siempre se nos va el tiempo rapidísimo. Pero entonces, ya para terminar y para las personas que estén interesadas en saber más acerca del tema, nos gustaría preguntarte si conoces algún material de divulgación acerca del tema para que todos puedan acercarse a él. Más que material de divulgación, porque se los vuelvo a repetir, es muy delicado tener esta información de la medicina tradicional si no se sabe usar y si no se va con un especialista, pero el acercamiento para nosotros los comunes que yo considero que está bien, está en una página de CONABIO, de la Biodiversidad Mexicana, se llama Diversidad Natural y Cultural, y entonces se encuentra el apartado de medicinal, y ahí nos platica un poco de la historia de la medicina tradicional, del uso de las plantas medicinales, de los animales medicinales y de los hongos medicinales. Creo que este acercamiento puede ser bastante bueno y si alguien tiene un poco más de interés en saber de nombres comunes, saber de la distribución o dónde se distribuyen estas plantas o dónde las utilizan, también existe el portal de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana y ahí pueden encontrar diferentes apartados como el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana. Otro apartado es la Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México. Y el más importante, que es el Atlas de Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana. Y ahí ustedes pueden poner, justo en ese apartado, pueden poner el nombre común de la especie y ya les salen todos los resultados. O pueden buscar usos para la tos y entonces les sale un listado completo de plantas medicinales que se utilizan para la tos. Pero con la reserva de que nadie les está dando la receta. Esta información es únicamente recopilada de lo que han sido de publicaciones.